Muy buenos días, amigos. Espero que este día sea mejor que los demás. Y como ya es costumbre, daremos una vez más lectura a una bonita historia llamada El gato que no sabía que era un gato. Y así es como comienza. Hace muchos, muchísimos años, cuando existían animales que sabían hablar, ocurrió que nació un gato cerca de la granja de Pepe. En aquella granja había muchos animales que Pepe el granjero cuidaba con la ayuda de su mujer Teresa. El pobre gatito tuvo la mala suerte de quedar tapado por una hoja que había caído de un árbol, y cuando su madre recogía a sus hermanos para llevarlos a un lugar más tranquilo y seguro, a él no lo vio. Como los gatos nacen ciegos, él tampoco pudo ver a su madre y hermanos. Así, el gatito quedó solo en el mundo y pasó mucha hambre hasta que Pepe lo encontró al lado del camino que conducía a su casa y se lo llevó con él para cuidarlo. Cuando el gato por fin pudo empezar a andar por la casa, lo primero que escuchó fue a Teresa que llamaba: «Pepe, Pepe, ven aquí un momento». Y el pobre gato fue corriendo porque pensó que Pepe era él. Y siempre que alguien llamaba a Pepe, allá iba él corriendo pensando que lo llamaban. Como no había conocido a nadie más que a Pepe, Teresa, el cartero y algunos hombres que trabajaban en la granja, el gatito pensó que él también era una persona. Pero pronto empezó a tener problemas en la casa. Como creía que era un hombre, quería comer a la mesa con los granjeros, y claro, ellos no lo dejaban. Tampoco le permitían dormir en una cama, y cada vez que intentaba ponerse un calcetín de Pepe, el granjero o Teresa le reñían. El gatito no entendía por qué, hasta que un día se vio reflejado en un espejo. Él ya sabía que era un espejo, porque había visto a Pepe y Teresa usarlo para mirarse cuando se peinaban, para ver si iban bien arreglados, pero nunca se había visto a sí mismo reflejado en uno. Cuando por fin se vio, comprendió que no era una persona, pero ¿qué sería? Se miró y remiró largamente en el espejo. Tenía cuatro patas, y no pies y manos como la gente. Un rabo muy largo y el cuerpo cubierto de pelo. No, decididamente, nunca había visto a nadie como él. Así fue como el gatito decidió ir a dar un paseo por la granja para ver si se encontraba por allí con alguien que se le pareciera. Nada más salir de la casa, lo primero que vio fue un cuervo negro como la noche, que venía volando y se posaba en la rama de un árbol. Le pareció estupendo aquello que había hecho en el aire y desde el suelo le preguntó: tú, ¿quién eres?». «Yo soy Jacinto, el cuervo. Soy un pájaro. ¿Y tú?». Yo soy Pepe, y soy un cuervo, también». Naturalmente, a Jacinto le entró un ataque de risa. Había visto muchos pájaros en su vida, y algunos muy raros, pero ninguno que se pareciera tanto a un gato. «¿Estás seguro de que eres un cuervo?». «Claro», contestó Pepe, que en realidad no estaba nada seguro. «Pues ven aquí y volaremos juntos un rato». Pepe, el gatito, salió corriendo y subió al árbol, porque los gatos sí saben subir por los troncos de los árboles. Pero cuando intentó volar por encima del tejado de la granja, haciendo lo que Jacinto le había explicado, se cayó con las cuatro patas en el suelo. Jacinto en la rama del árbol se moría de la risa. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y a Pepe le dio tanta rabia que se marchó de allí muy enojado con el rabo muy tieso. Evidentemente, tampoco era un cuervo, ni ningún otro pájaro, porque no tenía alas, que era con lo que volaban según le había dicho Jacinto. Así que siguió andando, intentando encontrar a alguien que se le pareciera. Al poco tiempo, al pie de otro árbol, había un animalito con algo en la boca. Pepe se acercó muy contento. Tenía cuatro patas y una cola muy larga. «Hola, ¿quién eres?», preguntó Pepe. «Hola, soy Fina la ardilla. ¿Y tú?». «Yo soy Pepe, y también soy una ardilla». «¿Estás seguro de ser una ardilla?». «Pues claro». «Entonces ayúdame a llevar esta comida hasta mi casa. Es el agujero del tronco de ese árbol. Luego, si quieres, te invito a merendar conmigo». Pepe y la ardilla cogieron las nueces y castañas con la boca y las llevaron hasta la casa de la ardilla. Cuando llegaron arriba, Fina dijo que ya podían empezar a merendar y se puso a comer castañas. Pepe quiso hacer lo mismo, pero claro, los gatos no comen castañas, y mucho menos nueces. Y se lastimó los dientes y no le gustó nada aquella comida. ¡Buah! ¡Qué asco! ¿Cómo que qué asco? ¡Es comida! Pues a mí no me gusta nada esta comida. ¿Por qué? Yo no me creo que tú seas una ardilla. Desde luego, eres muy raro. Y si no te gusta mi comida, ya te puedes marchar de mi casa y dejarme comer tranquila. Respondió Fina muy enfadada. Pepe bajó del árbol. No sabía muy bien qué hacer. No era una persona y no podía vivir como la gente. No era un pájaro y no podía vivir en un nido. No era una ardilla y no podía vivir en el tronco de un árbol. Un poco más adelante, Pepe se encontró con otro animal que hacía unos ruidos muy extraños y se metía la boca en el suelo, como buscando algo. Pepe se acercó a él y le preguntó: ¿Quién eres tú? Soy Tucho el cerdo. ¿Y tú? Oy, oy. Yo soy Pepe y soy un cerdo también. ¿Tú? ¿Un cerdo? Ay, eres un cerdo bien raro. ¿Quieres venir conmigo a ensuciarte en el barro? Ay, ay. Vamos, dijo Pepe, que no tenía ni idea de lo que era lo que quería hacer el cerdo. Pero los gatos, aunque no les guste demasiado el agua, son muy limpios. Y lo que menos les gusta es ensuciarse de barro. Así que al llegar a la charca particular de Tucho, Pepe metió la puntita de una pata en el lodo y le dio muchísimo asco. Cuando Tucho lo salpicó con las patas y el hocico, de la repugnancia que le dio se le pusieron de punta los pelos del lomo y el rabo tieso. ¡Vamos, Pepe! ¡No seas un cerdo tan limpio! ¡Ven a bañarte! No, Tucho, lo siento. No sería capaz de meterme en el barro contigo. Perdona. Creo que no soy un cerdo tan cochino como tú. A mí ya me parecía que tú no eras un cerdo. Adiós, Pepe. Y si cambias de idea y decides ponerte bien sucio, ya sabes dónde hay una buena charca. Ay, ay. Sí, Tucho. Muchas gracias. Adiós. Pepe continuó buscando por la granja un poco más adelante. Se encontró con un animal muy grande, muy negro y muy fuerte. A Pepe le pareció precioso y se acercó a él. Hola, ¿quién eres? Soy Pedro el toro. ¿Quién eres tú? Yo soy Pepe y soy un toro también. ¿Tú un toro? Preguntó Pepe echándose a reír. Pepe ya estaba harto de no saber quién era y de andar de acá para allá y de que todo el mundo se riera de él. Así que le dijo a Pedro que estaba completamente seguro de que era un toro. El toro, Pedro, muy serio le dijo: ¡Ah, sí! Pues intenta hacer esto. Y salió corriendo a toda velocidad por el prado, dándole con los cuernos un golpe terrible a un árbol, que quedó moviéndose de un lado a otro. Pepe ni lo pensó. Salió también corriendo y golpeó al árbol. Y se dio un topazo tremendo en la cabeza. El toro Pedro se partía de risa. Entonces le explicó que aquello que tenía en la cabeza, además de un chichón que se acababa de hacer, eran dos orejas, no dos cuernos. Además, los toros comen hierba y seguro que a él no le gustaba. Era cierto. Solo la comía cuando tenía la lengua llena de pelos después de lavarse o cuando le dolía la tripa, pero comer hierba no le gustaba. Así que tampoco era un toro. Pepe se despidió de Pedro muy triste, porque le habría encantado ser un toro grande, fuerte y negro como él. Y se marchó de allí. Pepe ya no sabía qué hacer. Empezaba a pensar que era un bicho raro y que nunca encontraría a nadie que se le pareciera. Pero cuando ya pensaba que tendría que acostumbrarse a la idea de vivir solo, oyó que alguien decía cerca de él: ¡Miau! ¡Miau! ¿Quién eres? Soy la Calixta. ¿Tú cómo te llamas? Yo soy Pepe el gato. Y Calixta no se echó a reír, ni lo miró como un bicho raro como habían hecho los demás animales. Entonces, Pepe miró bien a la gata. Tenía cuatro patas, el cuerpo cubierto de pelo, los ojos almendrados, una cola larga y hablaba exactamente igual que él. Todo igual que él. Entonces sí, entonces él era un gato. Calixta y Pepe decidieron quedarse a vivir juntos en la granja y tener muchos gatitos. Y cuando los gatitos crecieron y salían de paseo por la granja y los otros animales les preguntaban quiénes eran ellos, contestaban lo que su papá les había enseñado. Somos Tino, Catalina, Claudio y Camila. Y somos gatos. ¿Cómo vieron, amigos, a este gato que no sabía que era gato? Pues en ocasiones así pasa con los humanos, que no nos conocemos a nosotros mismos. Por eso, tenemos que buscar nuestro destino y reconocer lo que realmente somos y no imitemos a los demás. Espero les haya gustado mucho. Nos escuchamos en la siguiente historia. Me despido mandándole